La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 3 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado estudiando un tema en relación al tiempo y hemos leído una cita bíblica que nos da temor cada que la entendemos y la encontramos. Las porciones de la Escritura son tan increíbles porque siempre nos ayudan a entender y a comprender. En el capítulo número 10, verso 6 del libro de Apocalipsis dice: Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Luego el tiempo, amigos, se va a acabar, el tiempo se va a terminar. Dios es el creador del tiempo. El tiempo es una creación de Dios en medio de la eternidad, y tarde o temprano se nos terminará. Ayer en el devocional vimos cómo el tiempo es una cuna de vida para nutrir en nosotros la fe, la esperanza, la sabiduría, el entendimiento de Dios, pero también puede ser una tumba que entierre nuestra ambición codiciosa, nuestra altanería, nuestro orgullo torpe y tonto. Sin embargo, nosotros usamos el tiempo como nosotros mismos queremos. Podemos hacernos sabios apreciando la viviente ley de Dios, la Torá, caminando delante de Él, diligentes, siendo sabios, acompañándonos de la sabiduría que nos da, o volviéndonos tan tontos y desperdiciando nuestro tiempo. Quiero decirle que el tiempo tiene dos amigos, por decirlo así. La primera de ellas es la oportunidad y el segundo de ellos se llama arrepentimiento. ¿Por qué la oportunidad de un amigo? Sino porque se presenta delante de Dios para ayudarnos. Dios es tan divino y dueño y Señor de todas las almas humanas que continuamente crea tiempos adecuados, situaciones favorables, circunstancias en las cuales podamos descubrir sus tesoros, su eternidad, su verdad. Es como en este momento estamos abriendo un espacio para aprender de Él, para continuar con Él. Tenemos la oportunidad de saber más de su presencia, de arrepentirnos de nuestras torpezas, de aprovechar nuestro tiempo. Otro amigo del tiempo se llama arrepentimiento, y también este se presenta a cada momento para recordarnos nuestros errores, el abuso equivocado, el mal uso del tiempo. Nuestro amigo arrepentimiento viene detrás del tiempo, haciéndonos notar y sacudiéndonos la conciencia sobre nuestro desperdicio y nuestro mal uso del tiempo, de manera que el arrepentimiento nos enseña cómo respetar y usar nuestro tiempo en el presente y en el futuro más sabiamente como lo hemos usado en el pasado. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que si Dios no nos enseña primero la oportunidad y no la aprovechamos, Dios en su misericordia nos da el arrepentimiento para que podamos regresar en ese pequeño momento que desperdiciamos el tiempo y entonces arrepentirnos del mal uso que le hicimos. Porque lo único que puede regresar al pasado no es su pensamiento, no son sus deseos, y aunque quieran hacerlo, ¿cómo puede regresar? ¿Cómo puede regresar y hacerse joven? ¿Cómo puede regresar y hacerse niño? ¿Cómo puede regresar su matrimonio, su vida joven todavía más y aprovechar lo que usted perdió, sino a través solo del arrepentimiento? Porque lo único que puede regresar al pasado es la preciosa sangre de Jesucristo, cuando usted se arrepiente del mal que hizo en el pasado. Y Dios puede borrar su pasado, puede borrarlo y darle una nueva oportunidad. Y este mismo arrepentimiento nos enseña a usar entonces de manera sabia el tiempo, no solo en este presente, pero en el futuro que viene delante de nosotros. Seamos sabios al valorar el tiempo. No permitamos que pase un solo día sin que Dios no aumente nuestro corazón, en nuestra tesorería interna, la sabiduría, los valores enormes del entendimiento y del conocimiento de la bendita palabra de Dios. El hombre sabio hace un uso correcto del tiempo en la oportunidad, haciendo que los tesoros eternos de verdad se vivan y se guarden. Pero el necio malgasta el tiempo despilfarrándolo en las fugaces y efímeras vanidades de este mundo. Un necio malgasta su vida en pedazos y fragmentos de su tiempo desperdiciándolo. El tiempo mal habido y mal gastado queda perdido para siempre. Sin embargo, el tiempo empleado en servir a Dios está ganando eternidad para cada uno de los que nos acercamos a hacerlo. El tiempo se rompe en pedacitos o en porciones o en fragmentos a medida que lo usamos sabiamente o también lo mal usamos. Podemos regalar nuestro tiempo en pedacitos y fragmentos de tiempo a gentes, a lugares, a cosas que ya están, ya sea que están dentro del propósito de Dios, o puede ser que estemos gastándolo en nuestra propia egoísta voluntad humana pecadora. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, alimentó a las multitudes, Él hizo que los fragmentos de pan que representan, por decirlo así, el tiempo precioso que Él había tomado para crear a cada uno de ellos este alimento, fueran recogidos y guardados en canastas. ¿Se acuerda de este alimento de 5,000 o los de los 4,000? Estas historias describen el cuidado que Jesús tuvo cuando juntó los fragmentos de pan que nos representan estos pedacitos y fragmentos y porciones de tiempo tan preciosos que fueron usados en el tiempo. Todos estos pedazos o porciones o fragmentos de pan fueron usados para alimentar a la gente, pero también para enseñarle a la gente que Jesús había usado el tiempo sabiamente, ¿no?, en el propósito de su voluntad, y estaban siendo preservados para Dios. Si hoy preservamos el tiempo usándolo en la voluntad de Dios, mañana podremos regocijarnos en él sin remordimiento. Los pobres seres humanos no pueden crear un momento, pero sí pueden descuidadamente desperdiciar días, horas, años. Qué incomparable pérdida de un buen galardón experimentándonos cuando hemos desperdiciado una hora de oro adornada con 60 minutos de diamantes de sabiduría de Dios. Y una vez que pasa una hora perdida, se ha ido para siempre. Amigo, yo quiero preguntarle con honestidad, ¿cómo usas tu tiempo? ¿Estás amando a tu familia? ¿Te estás amando a ti mismo? ¿Te estás dando el tiempo de acercarte al Padre Celestial, a lo que verdaderamente importa, o desperdices tu tiempo en fiestas, en reuniones pasajeras? Y no está mal reunirse con amigos, con familia, pero ¿usas el tiempo sabio? Viene el tiempo donde todo mundo festeja la Navidad, ¿y qué haces? ¿Solo cenar? ¿Solo pensar en comer? ¿O piensas acercar en este día y en estos días a Cristo cada día más a tu corazón y volverte más sabio a leer las benditas palabras de vida de Cristo? Acércate a Él ahora que es tiempo. Acérquese a Él, amigo. No deje que su tiempo se le vaya. Que Dios lo bendiga y lo guarde.